está por tu cariño, suspira y suspira está por su amor. Mujer divina de mi lindo sueño, dime qué le has hecho a mi corazón. Suspira y suspira está por tu cariño, suspira y suspira está por su amor. Suspira y suspira está